En comunicación telefónica con Alexis Barraza, abogado laboralista de AT Nacional, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. Un saludo muy fuerte para vos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Alexis, para comenzar, bueno, los despidos son crecientes a nivel nacional y frente a ello también existen distintas debilidades legales, ¿no? ¿Cómo lo lees esto? Sí, en realidad hay un principio fundamental, que la situación económica de los países no la rigen el derecho del trabajo ni el derecho de las empresas. Se rigen por la situación real de la economía, y estamos ante un gobierno que ha privilegiado al sector financiero por sobre la producción real, y por lo tanto no se necesita de mano de obra, y es necesario eliminarla para poder cumplir con eliminar el puesto de trabajo, me refiero, y para poder cumplir con las metas fiscales que eso requiere y que el sistema financiero, lo que ellos llaman mercado, les requiere. El déficit fiscal hace que el Estado deba expulsar de sus fauces a numerosa cantidad de trabajadores, digamos. No porque no sea necesario, sino porque cambió el modelo de país y lo que se proyecta ahora es otro tipo de país, ¿no? Y en esa proyección, ¿no?, también se van acompañando con distintas leyes, y una es la que tiene que ver con toda la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo se viene esta reforma, si es reforma, si es ajuste, y cuáles son los puntos fundamentales que nos van a perjudicar? Sí, el pensamiento utópico de esta gente que gobierna el país ahora, en la utopía liberal, ellos tienen tres proyectos fundamentales que llevar adelante o que pretenden llevar adelante y que les está, por suerte, siendo muy dificultoso. Uno de ellos fue la reforma jubilatoria, que salió entre gallo y medias noches y a un costo muy alto, tanto en lo político como en lo económico. La reforma tributaria, que ya se está implementando y está generando graves desajustes en las economías regionales. Y en la reforma laboral, la cual la vienen intentando con distintos ínfulas desde el principio de su gobierno. Macri, desde el primer momento, empezó a golpear fuertemente los derechos de los trabajadores desde lo discursivo, y también lo intentó desde lo concreto. Y tiene dos proyectos fundamentales. Uno es con derecho colectivo, es intervenir los sindicatos, hacer una injerencia concreta sobre el movimiento sindical, perseguir a los dirigentes sindicales, que más allá de que algunos burócratas tienen serios actos de corrupción y deberían dar cuenta de la justicia, no es de los últimos dos años que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer desde hace 20 años atrás, y cuando lo hagan van a tener que decir con qué empresarios estaban ligados, e indudablemente la familia Macri no le va a gustar mucho. Entonces, la persecución actual de los dirigentes sindicales no obedece a un tema anticorrupción, sino básicamente a posicionar al poder económico por sobre la fuerza organizada de los trabajadores en sus colectivos. Ese es un plan que se implementó desde el día cero, digamos, con la poner al frente del ministerio al hijo de Tiraca, padre, que fue uno de los burócratas más importantes del sindicalismo de la derecha peronista en la Argentina, y un hombre educado en escuelas liberales. Por el Ministerio de Trabajo pasó a ser una oficina de recursos humanos del Poder Económico Real de Argentina. No es un Ministerio de Trabajo. Es una oficina de recursos humanos de la OIA o de los sectores bancarios. Y después, el proyecto de reforma laboral, en lo que se refiere al derecho individual de los trabajadores, el primer proyecto realmente pretendía echar mano profundo en el sistema normativo que protege a los trabajadores, que se llama derecho del trabajo, pero indudablemente no lograron los consensos necesarios, no arreglaron a determinados personajes de la política o del sindicalismo y tuvieron que hacer marcha atrás. No obstante ello, su apetencia o su idea de llegar a lograr una reforma laboral no la han resignado. La vuelven a implementar con este nuevo proyecto que está ahora en danza en el Senado de la Nación, que tiene algunos parámetros determinados, que si usted quiere nos introducimos en ello y lo vemos de la manera más rápida posible. Lo primero que voy a decir es que todas las reformas que se intentan introducir no son nuevas ni en el mundo ni en la Argentina. Las reformas vienen desde los años 80, desde los consensos de Washington, se intentaron imponer en Europa, se impusieron en Europa, se aplicaron en Europa y fracasaron rotundamente. El eslogan de campaña para que estas normas prosperaran en el consenso popular y en la votación de los congresos era que era necesario modernizar las relaciones de trabajo, esta palabra, modernizar las relaciones de trabajo y generar empleo auténtico, que las trabas regulatorias impedían la creación de empleo. Vuelvo al principio de la entrevista, indudablemente no es el derecho el que crea empleo, sino que es la economía real de los países la que crea empleo. Si usted apuesta a crearse una fuente de trabajo a través de redes de virtual y demás, lo que va a hacer es eliminar puestos de trabajo. Si apuesta a la industria o a la economía real, indudablemente que se va a generar puestos de trabajo. Claro. Por lo tanto, no es el derecho, es la primera gran mentira que hay que destruirle al liberalismo, que no es el derecho del trabajo el que genera desempleo, sino que es la economía y el proyecto de país que se intenta el que genera el desempleo. Entonces, estas fórmulas ya fueron implementadas en los 80 en Europa, Menem las repitió en los 90 en la Argentina, desde el año 91 en adelante. Un hecho paradigmático es el dictado de la ley 24.013, que ahora se intenta repetir de nuevo, para regularizar el trabajo no registrado y para generar empleo. Se le llamó ley de empleo a esa ley. Año abril del 91, esa ley entró en vigencia. En abril del 2001, en abril del 91 teníamos un desempleo cercano al 8%. En abril del 2001, o sea, 10 años después, el desempleo ya estaba en el 18% y el trabajo en negro había subido de un 10% a un 30%. Con lo cual, los números muestran en sí mismo el rotundo fracaso de esta política. ¿Por qué me voy para atrás? No es simplemente para aburrir o intentar dar clase, sino porque ahora este proyecto de ley que está en el Senado hoy intenta repetir las mismas fórmulas de la ley de empleo del año 91. Por lo tanto, cuando la enfermedad se intenta curar dos veces con el mismo remedio, el resultado va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces,